Para olvidarme de vos y darle vida a este momento, como en los viejos tiempos, hoy me voy a destrozar. Porque lo que me pasa y todo lo que me hace mal, me duele un poco menos cuando empiezo a escapar. Y me voy a quedar un rato más, aprovechando esta locura, para olvidarme de todas las basuras. Y me voy a quedar un rato más, aprovechando esta locura, para olvidarme de todas las basuras. Para olvidarme de todas las basuras. Ando tanque lleno y no tengo destino, me salta el bardeño y vivo mi locura. Anote, anote, me siento re Power Ranger, no me como una y saludo a mi gente, la que está presente. Y me voy a quedar un rato más, aprovechando esta locura, para olvidarme de todas las basuras. Y me voy a quedar un rato más, aprovechando esta locura, para olvidarme de todas las basuras. Cuando ando tanque lleno y no tengo destino, me salta el bardeño y vivo.